Estamos llegando al final del programa. Yo hoy no les voy a pedir permiso, hemos tenido un programa fuerte y vamos a terminar escuchando una banda colombiana dura, pero me parece que está piola para tomar, porque representa lo que fue el programa hoy. Termine como quiera, Tevele. Viste, yo sabía que termine esta como vez quiera. No iba a haber oposición. Pero ¿les parece que terminemos hablando de libros? ¿Qué estamos leyendo? Sería la sección. A mí me está rompiendo la cabeza un libro que estoy leyendo que nos mandó la gente de Marea Editorial. Les mandamos un gran abrazo, le agradecemos que nos hayan mandado, que nos manden todo el tiempo el material aquí a la radio. Y estoy leyendo un libro de Inés Correa, que es una trabajadora social, que escribió un libro que se llama Generación Calle. Y son entrevistas, testimonios que ella fue tomando en su laburo cotidiano de varios pibes en situación de calle. Ella le puso Generación Calle y no Los Chicos de la Calle, por ejemplo, porque decía, bueno, Los Chicos de la Calle eran en los 80. Hay chicos que son ya tercera generación de chicos en la calle. Así que ya son una generación en sí misma y por eso el libro se llama Generación Calle. Es también durísimo, pero realmente necesario para leer. Lo editó Marea y lo pueden buscar allí en librerías. ¿Ustedes? Y acá Luis Angió nos trajo una invitación para una presentación de una reedición, evidentemente, de Luz en la Selva, que es la novela que escribió Vicente Citolema sobre justamente la vida y los primeros años y la historia familiar de Enrique Pillón Rivier. Recordemos que Vicente Citolema es quien hace esa entrevista maravillosa que después se publica en un libro que se llama Conversaciones con Enrique Pillón Rivier sobre el arte y la locura. Y ahí Enrique Pillón Rivier le da un montón de información y comparte con él anécdotas de sus primeros años de vida y de lo que fue después su obra y de cómo fue pensando lo que fue pensando. Y Vicente lo que hace es una novela que él llama La novela familiar de Enrique Pillón Rivier, que es una novela escrita en primera persona y que también tiene testimonios de personas que conocieron a Pillón Rivier. Esto es el viernes, este viernes 13 de noviembre. Yo no puedo, pero los invito, a las 20:30 en Balcarce 971 San Telmo. El libro ese de Vicente en sus conversaciones con Pillón Rivier, para ustedes los psicólogos sociales, es como el manual de conducción política de Perón, más o menos, ¿no? No, ese es el proceso grupal, que es el libro de Pillón Rivier. Claro, este es como la entrada al mundo de... Ese es como... Por lo menos para mí es como la entrada al mundo más personal de este autor que... Claro. Que... Hay dos libros más que se presentan, que es Ojos de Piedra. Ah, pero a mí no me interesaba madre, solo este. Y La Madre Patria. Los edita Editorial Metrópolis y es una colección de novelas. Entonces, el viernes, dijimos 13, a las 20:30 en Balcarce 971, aquí en San Telmo. Bueno, no tenemos más tiempo, nos fuimos, no. Nos vamos cerrando para quienes se quedan un ratito más con una banda colombiana que se llama Merici, que tiene mucho de rock nacional, digamos, de rock argentino, han consumido mucho rock argentino y se han influenciado para hacer temas como este, que se llama Más de lo que puedo llevar. Merici se llama, lo pueden buscar por allí. No sé si lo van a encontrar, pero nosotros lo tenemos en esta discoteca. Muy riff, podría decirse. Y voy llevando más de lo que puedo llevar. Y voy llevando más de lo que puedo llevar. No quiero nada de nadie, lo que we'll be right back.